Bueno, muy bien. Y para cerrar, qué mejor que cerrar con arte, ¿no? Con arte. En este tiempo de arte tenemos a Martín Montero, él es el director de Arabicus. Con su obra Chiflet. Buen día, ¿cómo estás, Martín? Bien, muy bien, muy bien. Chiflete encadenado, muy bien, te corté. No, por favor, por favor. La compañía de Arabicus, compañía de teatro, con el espectáculo Chiflete encadenado, en el círculo de periodistas. Ahí está, completito. Bueno, ¿a dónde está el círculo de periodistas? Por si algún despistado no sabe bien a dónde queda. Bien, el círculo de periodistas está en la calle 9 de julio al 632. Perfecto, 9 de julio 632, busquen si no ahí en Google Maps y lo van a encontrar. ¿Qué día estamos con esa obra? El próximo viernes 21, ahí en el Círculo de Periodistas, estamos con Chiflete Encadenado, que es un espectáculo para toda la familia, pensado para toda la familia. Chiflete es un personaje de un espectáculo de Arabicus que en sus 10 años, hoy estamos festejando 20 años, estrenamos con una perspectiva. El Chiflete es un personaje del espectáculo Payasos en Banda que ha cobrado vida para dar voz a diferentes historias. Tuvimos la posibilidad de hacer una gira latinoamericana con Chiflete en Banda, que es un espectáculo, digamos, que tiene perfil de animación urbana, con un argumento teatral bastante interesante. Hoy creamos para estas vacaciones Chiflete Encadenado, que es basado en el mito de Prometeo, Prometeo encadenado, claro. Y bueno, y tiene un poco, jugamos un poco con eso, con la idea del fuego, de recuperar el fuego, digamos, que el público en todo caso ha perdido en esta adaptación, ¿no? Pese a su imposibilidad de participar, ¿no? Imposibilidad, digamos, que dan las nuevas tecnologías y que la idea es que recupere su voluntad participativa. Ese es el juego. Qué lindo. Bueno, ¿horario? ¿El viernes? El próximo viernes a las 17 horas en el Círculo de Periodistas. Perfecto. ¿Y hace cuándo que vienen trabajando esta obra, Martín? Mira, trabajamos para esta vacación de invierno. Estamos trabajando con el señor Walter Pratt. Ajá. Ahí se está incorporando ahora Raúl Rivero también al elenco. En el marco de los festejos de los 20 años, bueno, estamos reencontrándonos con Walter, que es un compañero con el que compartimos muchos años de trabajo en la compañía. Y hoy, bueno, nos pusimos a trabajar para estas vacaciones, hace un par de meses, pensando en la idea de generar una nueva historia para el Chiflete. Y bueno, hoy ponemos a la luz este hermoso espectáculo que, bueno, que tuvimos la oportunidad de presentar por primera vez el viernes pasado, con muy buenos resultados, nos quedamos muy contentos. La verdad que un buen inicio, es algo muy nuevo, algo fresquito, digamos, recién salido del horno, que estamos disfrutando mucho del reencuentro, por sobre todo con el compañero, y mucho también disfrutamos mucho por la recepción del público, ¿no? Ha sido muy buena. Qué bueno. Aparte, nada, reencontrar al teatro, y ¿sabés qué es lo que veo también de muy bueno? Yo como padre de peques, que ahora uno se pone el traje de, che, vamos a sacar a los chicos que vean un poco de arte, no te deja de sorprender nunca cómo reciben los chicos el teatro, cómo reciben el trabajo de los artistas en este caso, ¿no? Y por ahí uno se olvida de eso que te genera el arte, y a veces, bueno, estás encadenado a esta realidad, hablando como si fuéramos Chiflete, en la que, bueno, los delegás a los pibes a la computadora, decís, bueno, a ver, no tengo tiempo, no tengo ganas, y cuando les ves la cara viendo la expresión artística, decís, claro, está bien. Eso que te da el arte, que no te lo puede dar nada, y qué bueno experimentarlo cuando uno es chico, ¿no? Sí, nosotros disfrutamos mucho la interacción, tiene varios momentos de participación, ¿no? Justamente porque la idea es recuperar eso, y trabajamos con los chicos, y la verdad que es muy grato encontrarnos que ellos se sorprenden con esa interacción, que no es la misma que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Entonces, un poco, de alguna forma, hay una reflexión. Siempre el teatro que hacemos con Arabicus tiene ese perfil de reflexivo. Todo el teatro lo tiene, digamos, pero en esta oportunidad nosotros reflexionamos sobre las nuevas tecnologías y los males que presagian. Entonces, bueno, justamente invitando, es un espectáculo que es para toda la familia, pero que invita a los chicos a que piensen justamente cuál es su rol en esta sociedad y cómo, de alguna forma, tenemos que liberarnos de esas cadenas, como bien decís vos, que nos impiden relacionarnos, ¿no? Entonces, bueno, hay mucha interacción y nos sorprende, sí, todo el tiempo cómo los chicos disfrutan de ese juego, que lo ofrecen todas las artes, pero que nosotros, a partir de esta reflexión, creemos que dejamos una semillita para, bueno, para que nuestros niños de alguna forma salgan de ese claustro que nos invitan a, ¿no?, las nuevas tecnologías. No, pero aparte también es cierto que el teatro, viste, es imbatible, es música, es actuación, es personas en vivo, es interpretación, es guión, o sea, bueno, el teatro tiene lo suyo, hay que decirlo, ¿no? Es un arte así como muy integral y muy lindo también para que los pibes lo puedan experimentar. Bueno, ¿cómo se les ocurrió esto de ir al mito de Prometeo, esto tan tan interesante, esta propuesta? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Lo trabajan de a poco? ¿Viene uno con una idea? ¿Sos vos tirando la idea? ¿Lo van desarrollando? ¿Cómo se trabaja esas cosas? Mira, surge a partir de siempre pensando en hacer crecer el cuerpo de imaginario del espectáculo de Chiflete, que de alguna forma pretende ir renovándose, ¿no? A partir de esto fue bastante particular, porque fue a partir de un número que nos regala un compañero cirquero, que es un número de escapismo, ¿no? Es un número de escapismo con cadenas. Entonces, a partir de ese juego, de esa inserción al espectáculo, surge la idea de que podríamos tranquilamente basarnos en los mitos. Arabicu siempre tiene la particularidad de que, bueno, genera música en vivo. Arabicu viene de la Aymara, músico, ¿no? Mm. Y trabajamos con música en vivo, esa es la particularidad. Y siempre trabaja con clásicos, siempre, ¿no? En el primer espectáculo de Arabicu trabajamos sobre una adaptación del Mago de Oz, versión latinoamericana. Buscando a Toto. Mucho éxito. Acuerdo, soy seguidor. Y es como un perfil, claro, un perfil de la compañía, ¿viste? Siempre trabajamos con clásicos. Entonces, bueno, se nos ocurrió trabajar sobre el clásico Prometeo Encadenado, y bueno, buscando la analogía justamente, pero mirá cómo surge, ¿no? Surge a partir de la inserción de ese número de escapismo, que nos da este perfil. También aparece, hay fuego en el espectáculo, hay música en vivo. Entonces, nada, la relación fue inmediata, trabajemos a partir de esa idea, ¿no? Bueno, qué lindo, Martín. Bueno, estamos lamentablemente medio cerrando el programa, pero reiteremos, por favor, la invitación. Entonces, el viernes a las 5 de la tarde en el Círculo de Periodistas, 9 de julio, ¿me dijiste? Yo te dije 6:30, de verdad que te dije. No, te lo corrijo. 9 de julio, 3062. 3062. 3062, le escapaste a la quiniela, igual no jugué hoy, Martín. 362 había, ¿viste? 632, 362. Claro. A la quiniela no le entré hoy por las dudas. Pero bueno, excelente, excelente, está hecha la invitación, buenísimo que haya teatro y que siga el teatro fuera de la época de vacaciones, digo. Que continúe, que hayan propuestas, que los padres lleven a los hijos, que se animen, porque es una propuesta, no solo buenísima, sino que muchas veces determina, a veces hasta destinos, ¿no? El pibe de chiquitito ve algo que lo impresiona y que a lo mejor le cambia la mirada, y siendo chicos, viste, que somos como esponjas, tenemos aproximaciones a cosas que de otra manera no las vamos a ver, porque por televisión, por la pantalla, va a ver más o menos siempre lo mismo, digamos. Pero cara a cara es una experiencia, sí, que los chicos tienen derecho a ver, y en este caso que con música, malabar, teatro, guión, así que bueno. De la mano de una compañía que tiene 20 años en el teatro popular, o sea, excelente, imperdible. Parte, ¿no? Así es, sí, 20 años, estamos cumpliendo 20 años este año, y estamos festejando a lo grande, digamos, siempre pensando en reencontrarnos con los compañeros que transitaron en estos 20 años, y con el público, con nuestro público. Está muy buena la reflexión que haces al respecto de que cómo esto te puede cambiar la perspectiva, y vos te acordás y no se olviden de Toto. Y bueno, justamente tiene que ver con eso, ¿no? Por ahí chicos que lo vieron, no sé, estoy hablando de 20 años, y hoy ya son adultos, adultes, y se encuentran, ¿no?, con otra mirada, y gente que lo vio, sí me acuerdo de aquello, y tienen un buen recuerdo y una buena reflexión, porque esa es justamente la perspectiva de trabajo con el grupo, ¿no? Siempre trabajando con una perspectiva reflexiva y trayendo... bueno, esto que hace el arte, ¿no? Como trabajando la transformación. Excelente, bueno, Martín. Televisión en vivo, ¿no? Televisión en vivo, radio en vivo. Te hago una preguntita, Martín. ¿Es por orden de llegada, la entrada? ¿Se saca por entrada digital? ¿Cómo es la cosa? Mirá, es por entrada web. La entrada es por entrada web. También se puede sacar en taquilla. La verdad que para este cierre esperamos mucha concurrencia. Entonces, la recomendación es sacar siempre anticipada. Suma un montón. Las localidades son reducidas, no hay muchas localidades, entonces la recomendación es sacar por entrada web, y si no, obviamente se puede sacar en la puerta del círculo, así que también se puede sacar allí. Perfecto, perfecto. Bueno, excelente. Hermosa Muchísimas propuesta. Gracias. Hermosa propuesta, buenísimo cerrar con esto. Así que lo mejor para la obra y lo mejor para adelante, así que abrazo grande.